señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. ¿Usted escucha? Cosei Network Radio. A través de CoseiNetwork.net. Viernes 23 de septiembre, 10 de la noche. Canela Rush en concierto. Bandas invitadas: Abril 27, Kid Polanco, Junkin Junk y Teleférica. No cover. Avenida Niños Héroes Sur, 215. Solo mayores de edad. Subterráneo Radio invita. Estás escuchando Subterráneo Radio. Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusei Network. Siguen con nosotros los chicos de Canela Rush. No se les olviden que el día de hoy en la noche se van a estar presentando en la barra de piedra Tlaquepaque. Es Niños Héroes, Avenida Niños Héroes 215A. El evento empieza. ¿A qué hora se empieza, chicos, el evento? Aproximadamente a las 10. A las 10 de la noche. Recuerden, no cover y fe rigurosa, para que no se les olvide. Aunque seas mayor de edad, debes de presentarla, ya que por cuestiones de seguridad tenemos que estar presentándonos. Hay más eventos aquí en Guadalajara, y estaba checando yo en Facebook que aparte de la tocada que van a tener el día de hoy por la noche, donde va a haber cuatro bandas más invitadas, Se presentan este domingo 25 de septiembre a las 3 de la tarde en el Monolizo Rock Back. Platíquenos un poquito de este evento. ¿Qué onda? ¿De qué se va a tratar? Ah, bueno, pues aquí dicen en el Facebook que que vamos a tocar el Monolizo. Lo organiza Alex Maciel Mariscal. Hace como... es un festival de bastantes bandas independientes. Las nuevas propuestas de Guanatos, pues van a estar aquí compartiendo escena junto con nosotros. Vamos a estar pegándole duro. Y bueno, pues los invitamos. Creo que la entrada vale como 40 pesos, creo, más o menos. Y pues es para todas las edades. Para los que no pueden ir hoy, van el domingo. Es importante, fíjense, de repente hay bandas que muchos de sus seguidores son menores de edad y no se les da la presencia, la importancia para que los apoyen. Hay muchas bandas aquí en Cusey, la mayoría son menores de edad, hay buenas propuestas y hay que apoyar el rock tapatío en sí. Tenemos más eventos en Guadalajara. Viene aquí, gracias a mi amigo Max, que ya chupó mi papelito. Es el festival del Red Lion, que se va a presentar No Paradise, Todos Tus Muertos, Los Caligaris, Chiporro, La Llaga, Celestina, Womat, Golden Ganga, Circo Candela, La Chachalaca, Ska. La preventa, 180 pesitos, día del evento, 220. Agreguen en su Facebook a Nueva Era Producciones o a Red Lion o a Red Lion Productions, producciones.com. El evento es para todas las edades. El día es el 6 de noviembre a las 2 de la tarde, calle 2. Agreguen facebook.com/Laura Subterráneo, el Facebook de Canela Rush. Es facebook.com/Canela Rush 1. Uno, muy bien, para que los agreguen, comentarios, fechas importantes. ¿Qué nos decías, compañero? Chicas, estamos esperando desayuno a las personas que nos quieran visitar. No hemos desayunado, así es que el señor Ángel de Ángeles es un buen anfitrión. Ahí está. Wow, ¿qué es eso? Parece chiles rellenos. ¿Qué es eso? ¿Quiere meter a desayunar? Y bueno, a partir de que ya va a empezar los Juegos Panamericanos, también viene un evento que año con año es un éxito gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que se unen en una fusión para traernos a Fiestas de Octubre, que dan inicio el día 7 de octubre a las 8 de la noche. Es el acto inaugural. Vienen bandas importantes como Kinky, Susi 4, Quiero Club, Rey Pila, Los Señores de Zoé. Va a venir, ¿quién más viene de rock? Bueno, creo que de rockeros son los únicos que vienen. Vienen buenas propuestas, talleres infantiles, áreas recreativas, eventos de otras radiodifusoras, ¿por qué no? Bandas invitadas. Y bueno, también estamos platicando aquí con el señor Ángel de Ángeles, que el día de hoy va también a tener invitados especiales. Tiene buenas sorpresas. Recuerden que tenemos regalitos a las personas que quieran obtener el disco de Litio. Por favor, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales, a través de Laura Subterráneo o diagonal Lauringuis 10, para que nos agreguen o nos puedan mandar un inbox. Y claro, vamos a estarles dando regalitos. ¿Y qué les parece si a continuación vamos a escuchar, señor? Bueno, Yo No Quiero, con Cruda Mata. Esto es Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network. Bendita esta noche, digo Viernes 23 de septiembre, 10 de la noche. Canela Rush en concierto. Bandas invitadas, abril 27, Kid Polanco, Junkin Junk y Teleférica. No cover, Avenida Niños Héroes Sur, 215. Solo mayores de edad. Subterráneo Radio invita. Bienvenidos al show cómico, mágico y musical de los pezones. Audio Suite presenta Peson Face. Radio a través de la frecuencia de Radio Kusai Network. Tengo saluditos para Nora García, que nos está escuchando. Muchas gracias. Del día de mañana recuerden escuchar Detonador de Máxima a través de la frecuencia del 93.1 a partir de 89.1. ¿Cuál es? 89.1. Perdón, Nora, ya eché gol para saludos para Nora. Y tenemos saludos para el señor. Sí, chale, qué regazón, perdón. Sí, no, de hecho no estoy fumando y ya al parecer aquí la señorita Nora ya... Gracias por los saludos. Tenemos saludos para el señor Juanito Rotofón, que nos está escuchando ya por la glorieta del Álamo. Buena propuesta, de hecho, vamos a ponerlos en programación en un ratito más. También tenemos saludos para Claudio Ja, a los señores de Adela que están en constante... comunicación con nosotros. Y que próximamente los tendremos aquí en entrevista para que no se desconecten. Nos traen regalitos y muchas sorpresas. Y chicas, tenemos sorpresa. Los señores de Canela Rush nos trajeron regalitos. Chicos, ¿cuáles son? ¿Qué quedamos? ¿Pero no quedamos en nada? Estamos al aire. Ah, perdón. Los regalos. Tenemos para regalar 4 discos. 4 discos de Canela Rush. Muy bien, chicos, para los que quieran un disco de Canela Rush, por favor, mándenos inbox, porque resulta que están publicando sus datos en Facebook y hay gente que se está comunicando con ustedes para hacerles regalos y a la hora de la no les están dando nada. Recuerden, Laura Subterráneo o Lauringuis 10, un inbox y digan quiero el disco de Canela Rush y nosotros les vamos a hacer la entrega personalmente. ¡Listo! Y tenemos también saludos para el señor Carrup, por cierto, el día de ayer vimos a los señores de Inbox y ya nos confirmaron que van a venir próximamente, así es que esté pendiente, señor Carrup, para que se venga muy guapo. Bueno, y... Nadie mando yo más que yo. Ah, no te creas. Bueno, aparte de los regalitos, recuerden, hoy a partir de las 10 de la noche, Barra de Piedra, Canela Rush, para que estén al pendiente. Buena propuesta, excelente talento, chicos muy guapos. ¿Cómo está Canela Rush en el corazón? ¿Qué es eso? Ah, bien, bien. Sigue latiendo. El cardiólogo dice que estamos bien, ¿verdad? Ah, todo bien. Tranquilo. Todo feliz, todo chido. ¿Situación sentimental? ¿Acaso será eso? Sí, creo. Está bien, todo bien. Recuerden que tenemos recomendaciones al terminar Subterránea Radio. Viene Palitroche con el señor Ángel de Ángeles de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. para que no se desconecten. También tiene regalitos. Recuerden estar escuchando la programación que tiene constantemente. Todos los días Subterráneo está al tanto de los programas que vienen. Tenemos a nuestra compañera Laura Ríos. Los días jueves, para que también le escuchen, trae buenas propuestas. Y si quieres estar en rotación en Radio Cusey FM, pues, ¿por qué no? Tráenos tus discos o mándanoslos a través de las redes sociales o mándanos un correo a lauradiezdesollano@gmail.com. Y para que te conozcamos y veamos cuál es la propuesta. Aquí dice Carlos Alberto Rubén, quiere un disco de Canela Rush y le manda un saludo a su señora. Señor, ¿cómo se llama su señora? Ay. Tus mensajes llegan muy tarde, pero bueno, un esposo para Livni de la Rosa de parte de Dan Acevedo Silva. Ahí está, saludos, señor. Espero que nos esté escuchando y vamos a escuchar a los señores de Tragicómica en este momento. Oh, pues me están cambiando la programación, acá me enseñas que sí, que no. Vamos a escuchar a continuación a la Celestina con Solo Contigo. Regresamos a Subterránea Radio a través de CuseiNetwork.net. Es el eterno alivio el que calma las cosas, pues se las ve pasar y recoge sus líneas. Thank you. Yo solo he sido un pasajero, recogido en la estación 80. No sé cuándo pare mi reloj, no, pero cuando lo haga, quiero que sea contigo. Pero no importa, importa porque estás de acuerdo.

Vamos a estar también en octubre bastante ocupados con bastantes fechas ahí. Septiembre igual, nos vamos a ir a México, creo que en octubre, nos vamos a ir allá a México. Vamos a tener una presentación donde vamos a estar ahí, un concierto muy bueno. Regresamos para noviembre, esperamos, creo que según yo tengo entendido, vamos a estar con Kinky, ahí en Ciudad Guzmán. Sí, Ciudad Guzmán, vamos a estar con Kinky. Y a finales, creo que diciembre, también vamos a tener un muy buen concierto ahí en Ocotlán. Por favor, chicos, recuérdenos sus redes sociales para que la gente los pueda seguir escuchando. ¿Dónde los pueden encontrar a Canela Roche? Viste, nuestra página es www.canelaroche.com, es K-N-E-L-A-R-U-S-H. Pueden agregar ahí al Facebook, al MySpace, al Twitter, cualquier red social que ustedes quieran. Y descarga nuestro material, en realidad mejor, que es totalmente gratuito. Bien, excelente banda, excelentes propuestas, chicos muy guapos y talentosos. Hay de dónde escoger para todas las edades. Yo les agradezco el que hayan visitado la cabina de Subterráneo. Para ustedes, esa es su casa. Gracias. El día que gusten regresar a invitarnos a algún evento, aquí estamos para ustedes. No me queda más que pues agradecerles de antemano la visita. Y ya para despedirlos, vamos a, por favor, señor programador, antes de poner a los chicos de Tragicómica, vamos a escuchar la última rolita de los señores de Canela Rush, por favor. ¿Claro? Un saludo para Carlos Fuentes, saludos y un gran abrazo para él. Ay, gracias por el abrazo, Carlos Fuentes, muchas gracias. Ok, aquí está la rola de los señores de Canela Rouge. No se les olvide, hoy, 10 de la noche, Barra de Piedra, Subterráneo Radio. amigos, esto es Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network. Tengo un servicio social que nos está mandando nuestra amiga Viri Farías. Urge sangre O negativo en el hospital Valentín Gómez Farías para Mario Ruiz Leal, cama 423. Urge, chicos, recuerden, no solamente es hacer desmadre, hay que apoyar a la causa, por favor. Donadores de sangre O negativo, Hospital Valentín Gómez Farías para Mario Ruiz Leal, que se encuentra en la cama 423. Aquí está Viri Farías, tu comentario. Tenemos saludos para los chicos de María Bonita, que están cerca de San Juan de Dios. Un saludo para Andrea Carolina Delgado y para el Chalo, que se está haciendo güey por ahí, tengo entendido. Y quiero aprovechar el espacio, no lo había hecho, pero lo voy a hacer en este momento. Cuñada, muchas gracias por la bendición que Dios nos está dando. Gracias por esa hermosa niña que viene en camino. Créeme que la vamos a querer como tú quieres a mis hijos. Muchas gracias. Tengo saludos aquí también para el señor Julio César Mata, que es egresado del CUSEI de Electrónica. Saludos para todos los egresados, también para el señor Claudio Ja, que también fue egresado de aquí del CUSEI. Ya casi es hora de que empiece Palitroche, recuerden, hay que escucharlos. Tengo también saludos, por aquí estaba leyendo, para Chili Waterme de Adela. Saludos para Ernesto Rizo, que nos escucha cerca del Fraccionamiento Revolución. Tenemos saludos aquí, a ver, vamos a checar en las redes sociales. Recuerden nuestras redes sociales, Laura Subterráneo o Lauringuis 10, para que nos agreguen. Tenemos saludos para Nabor Medina, que nos oye en Santamago. Para Jacel Magaña, es topógrafo y le manda saludos a las chavas del CUSEI. Y para el señor Carlos López de Santamago, que es papá del señor operador Carrup, que no trae puesto los audífonos y lo vamos a regañar. Bueno, y señores, recuerden, nosotros nos encontramos todos los viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La próxima semana le tenemos una sorpresa. Viene a visitarnos una señorona, bueno, señorita, guapísima, un excelente talento, pintora, escultora, maestra de yoga. Ella es la señorita Yarim Sandoval, la cual, créanme que lo recomiendo. Vamos a estar llenos de buitres, pero no nos importa, ese es el chiste. Quiero mandarle un saludito al pequeño Axel, que es la voz principal que estamos escuchando. Que te recomienda que escuches Subterráneo Radio. Es un bebé al cual yo quiero mucho y él sabe que lo amo y que me está escuchando. Tengo saluditos, saluditos y más saluditos para Barra Americano, que el día de ayer en la noche nos atendieron excelente. Y recuerden, hay una super promoción en el Monaghan Alternative Pub, que se encuentra ubicado en Simón Bolívar, esquina de La Paz. Todos los chavos que cumplan años de lunes a viernes, el día sábado preséntate con tu IFE y te van a hacer válida la promoción del cumpleañero. Todo tu consumo de esa noche va a ser totalmente gratis. Recuerda, di que lo escuchaste en Subterráneo Radio. De cualquier manera te van a hacer válida la promoción, ¿estás de acuerdo? Mañana hay una super inauguración, es el segundo toquín, Al Agabar, avenida Boulevard Tlaquepaque, está aquí a 2 cuadras de CUSEI. Es de los señores de la Mugrosa Ska, si más no recuerdo. Así es que vienen buenas propuestas, excelentes talentos. Para que no se desconecten, ya viene Palitroche, tiene sorpresas. ¿Alguien conoce a Carmen Reyes? ¿Recuerdan a la agrupación Momo? Excelente banda, chicas rockeras. Pues viene Bizet a continuación en Palitroche para que no se desconecten. Aquí me preguntan que si va a estar Yarim Sandoval. Así es, vamos a tener a Yarim Sandoval de invitada. Próximo viernes, 11 de la mañana, para que estén pendientes. Y dice que le mandan saludos a Vanessa 10 de parte de Axel Guijosa, que la quiere mucho y que nos están escuchando ahí cerca de Avenida Marcos Montero por el PRI en Tlaquepaque. Tenemos saludos para la señora que diario me da de comer y que cocina muy rico. Señora Candelaria, muchos saludos, muchas gracias por su comida. Y que no los invito, por cierto. Ah, no se crean. Ya viene el señor Ángel de Ángeles con el desayuno. Ya viene con los invitados del siguiente programa. Recuerden, nos quedan dos disquitos. Ah, no, ya no, nada más nos queda un disco de los señores de Canela Rush. Síganse apuntando. ¿Quién será el último ganador de este disquito? La próxima semana los vamos a estar regalando aquí en cabina. Para que estén pendientes. Todavía no llega el ganador del disco de Chip Antenna Beat, ¿verdad? No, todavía no llega. Pero bueno, aquí tenemos, señor, su disco de Chip Antenna Beat para que lo pueda venir a recoger. Y ¿Qué más? Recuerden, la programación de Radio Kusei es constante. Chicos, si son estudiantes de Kusei, tocan en una banda, no lo duden, traigan su demo aquí a la cabina con cualquiera de los operadores o pregunten por Ángel de Ángeles o por Laura Díez. Cualquiera de nosotros vamos a estar recibiendo su material. Queremos escucharte. Queremos escucharlos. Hay muy buenas propuestas. Vienen más sorpresas, más regalos. Próximamente vamos a tener a los chicos de Trocker aquí en cabina. Viene Inbox. Viene Rox. Viene de Pepes. En octubre regresa a las chicas de Descartes Acán para que estén bien, pero bien atentos de la programación. Vienen los chicos de Adela. Viene los chicos de Disconfort. Y están por confirmarnos. Viene Acusé y el señor Secán. Para que no se lo pierdan. Trae discos, trae nenas, trae chicos, para que estén muy, muy, muy al pendiente. Próximamente les vamos a tener más sorpresas. Recuerden, redes sociales, a través de facebook.com/laurasubterráneo o facebook.com/lauringuiz10, para que nos agreguen, nos hagan recomendaciones. Recomiéndanos tu banda, es muy importante para nosotros. Bueno, vamos a escuchar una rolita a continuación. Bueno, ya para despedirnos vamos a mandar una rola en lo que llega el señor Ángel de Ángeles. Le vamos a robar un momento de su espacio. Escuchamos al señor Enrique Bumburi con Lady Blue y yo regreso para despedirme. Muchas gracias. Volvemos. Estación, perdemos combustible. 7:05, ya nos estamos despidiendo. Esto fue Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseiNetwork.net. Mi nombre es Laura Díez y no me queda más que darle las gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. No sin antes dedicarle esta canción al señor Carlos López. Esto es Perro Negro de Led Zeppelin. Les agradezco que nos hayan escuchado. Quédense en compañía del señor Ángel de Ángeles. Esto es Palitroche a través de la frecuencia de Radio Cusay Network.

ojos. Soy Network Radio. Estamos aquí iniciando en este programa que es programa Politroche. Es un viernes ya por fin, señores. Con este calorón se antojan unas buenas chelas, ¿a poco no? Saludamos a Erika, ¿cómo estás, Erika? Yo muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal su puente? ¿Cuál puente? O sea, yo me pasé ahí divirtiéndome. No descansé casi, pero... Está bien, ¿no descansaste bien? ¿Y eso? No, me la pasé divirtiéndome. O sea, ah, es diferente. El látigo y la señora. ¿Va claro? Sí, bueno. ¿Y cómo estás, Ángel? A ver, cuéntanos sus aventuras exosas. Y pues estoy bien, no dormí. Llegué a mi casa a las 4. ¿Aventuras exosas? ¿Cómo es eso? Llegué a casa del baroamericano, bueno, ahorita a chambear de volada. Pero aquí estamos, el día de hoy nos acompaña una banda que se llama Mono Auditiva. Para que estén pendientes, ahorita vamos a estar cotorreando con ellos. Vamos a tener un acústico aquí con los muchachos. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Yeah. Ahorita en comerciales. Y bien, pues les damos la más cordial bienvenida a este subprograma Politroche. El día de hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Ahorita vamos a conectar la computadora porque ya se nos acabó la pila. Pero vamos a estar platicando de, bueno, la separación de R.E.M. Este grupo que... ¿Cuántas canciones no escucharon a lo largo de su vida? Que la más representativa yo creo que es la de Losing My Religion, que en todos lados lo escuchas, y ayer no fue la excepción, el baroamericano lo tocaron como 5 veces. Y bien, pues abrimos el programa con un doblete de Carla Morrison, la canción que se llama Una Salida. Y ¿cómo es? Que estas fueron un dedicatorio especial para mi señora esposa Tani Miranda. Me las pidió, no, son para ella, ¿no? Saludos para ella y que... Un saludo. Ahorita me conecto para seguir platicando. Bueno, vamos con música. Vamos a empezar con algo, pues, tranquilón. Vámonos con algo de... de los señores de Mono Auditiva para que los escuchen. Esta canción se llama... A ver, ahorita que nos contesten cuál canción quieren. Y aquí ya todos están sometidos por... Es extraña sensación, esta canción la vamos a escuchar ahorita. Para que se empapen de lo que es Mono Auditiva, y ahorita nos van a escuchar en vivo. Y también van a poder escuchar más acerca de ellos. Estamos aquí en Programa Politroche y regresamos. Sensación. Saludamos a toda la gente que se va conectando en el Facebook, en el Messenger nos pueden encontrar como Programa Politroche @hotmail.com. Vía Facebook nos pueden encontrar asimismo facebook.com/programapolitroche. Y también estamos en Twitter, nos pueden dejar un tweet en @ang3wl05. Ahorita en lo que aquí en producción el señor Carlos, saludos para él, para el señor Miguel. Y ahorita vamos a estar aquí pendientes. Vámonos con esto que es ahora sí Mono Auditiva y Extraña Sensación. Network Radio. No

No, nos encontramos en un bar y platicábamos, éramos amigos ya desde hace rato y ahí estamos, haciendo la banda y salió chido, que era lo más, más importante. ¿Cuánto tiempo llevas Mono Auditiva tocando juntos? Pues ya casi que serán unos 8 meses, ocho más o menos, ¿no? 8 o 9 meses. ¡Ay, casi lo que tiene un bebé! En su gestación, sí, casi, casi. Ya casi se alivian. Ándale. Ándale, casi se alivian. De hecho, vamos a parir el resto. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las influencias que tiene Mono Auditiva? Las influencias, pues yo creo que en común tenemos a los Beatles. Ajá. Y ya pues de ahí ya parten varios, por ejemplo a Luis le gusta mucho Muse. Acá Aldo le gusta, ¿qué te gusta? Paquita. ¿Qué? Los Red Hot Chili Peppers, sí es cierto, ama los Red Hot. Rocky, a la Ley, Incubus. Y a mí me gusta mucho Calamaro. Me encanta Calamaro, sí, me fascina. Es una mierda. No lo ofendas, perro. No. Bueno, ¿Cómo son las letras de Mono Auditiva? ¿Quién las escribe? Ahorita está, bueno, las letras que están en lo que viene siendo el demo son de Luis, el guitarrista. Ya próximas a meter una, si nada más que todavía no se las llevo. Pero ahorita todas son de la autoría de Luis. Bien. Ahorita ya estuvieron también tocando en varios lugares, ya están dándose a conocer más. A mí me tocó estarlos escuchando en vivo del Rock en la Selva, hace dos o tres semanas. Ya casi un mes, ¿no? Sí, dos o tres semanas. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Estuvo chido, ¿sí? Estuvo bien loco, porque yo sí dije cómo tocar en Selva Mágica, pero la neta estuvo chido. A pesar de que, bueno, eran unas bocinitas pequeñitas, pero se oyó bien. Sí. Me gustó, aparte que chavitos nos escucharon, chavas. Que es la idea, pues llegarle a los fans. A los fans y a las fans. A los fans. Ya vinieron unas fans aquí. Sí, aquí estaban. Tenían las fans afuera de la cabina. Sí. No, bueno, antes sí, si parece esa una, yo creo que va por hacer otra cosa. Imagínense, ustedes que nos están escuchando en un cuarto de 3x2. Estamos 7 personas. Sí, también tenemos batería, señores. Tenemos batería dentro de cabina. Sí. Ya lo escucharon. El elefante aquí en la reunión. El elefante. El chocopuriste. Saludos para el patrocinador. No, no es cierto. Ah, sí, mira, ahí está. Sí, está. Ahí está. Está, ahí está. De hecho, ahí está el cantante. Ah, también en tu casa. ¿Ah, sí? En Fruit Loops. No, bueno. Hey, ¿cuántas canciones tienen ahorita ya grabadas que la gente puede escuchar? Pues mira, realmente el demo que tenemos es muy casero. O sea, lo hicimos en una computadora y con nuestros propios recursos. Tenemos grabadas como 5 canciones casero. Próximamente nos vamos a meter a grabar. Vamos a sacar el EP. Son las 6 canciones. Pero las vamos a poner en internet para que las puedan descargar. Van a ser totalmente gratuitas y para que las escuchen. Muy bien. Ahorita esta canción de Extraña Sensación, que es la que tenemos ahorita aquí en rotación en el programa, también las transmisiones fuera de este programa, que esta letra que es, bueno, tiene mucha metáfora, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es el significado de esta canción? ¿Me puedes contar un poquito acerca de ella? Es mucha metáfora. Metáfora, ok. ¿De viernes y todas esas ondas o...? muy sutiles. Bueno, pues realmente las canciones las escribí, son parte de alguna ocasión en mi vida cotidiana, vivencias, pues. Realmente el significado me gusta que la gente le agarre lo que entiende y lo que acomode como ellos quieran. Digo, si me pongo a explicarles, me voy a tardar así un montón para darles explicarles. Sí, sí. Esto. Entonces, sí es más como para que le agarre a la gente el sentimiento y diga, mira, está hablando de los payasos supersónicos. Algo así, pues. Eso es cierto. Son mentiras. Muy bien. ¿Todos viven donde mismo? O a ver, cuéntanos un poquito. No, imagínate. ¿No? A ver, ¿dónde viene cada uno de ustedes? Si no nos aguantamos. No, pues nosotros, lo que es el vocalía, vivimos por aquí cerca, por la zona. Ah, eso es de San Andares. Para que sea más fresa. Okay. Allá el vocal es de por aquí a unas 2 cuadras. Más o menos. El más lejano es el Luis, el guitarro. El Luis allá para para Tijuana. Y el Rocky, que es un brutamundo, vive en la calle. Debajo de cualquier puente que se le pueda. Es muy rico dormir debajo de la banca. Sí. Depende. Ah, bueno, también depende. Aunque cuando estás pedo, ni lo sientes. ¿Les parece si vamos con una canción? ¿Nos deleiten con una canción? Claro. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Irreal? Esta canción es una versión acústica de una rola que tenemos que se llama Irreal. Adelante. Yeah.

Regresamos de aquí a Programa Palitroche. Estamos con Mono Auditiva esta tarde. Nos están acompañando los chicos de Mono Auditiva. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se están pasando? ¿Cómo están pasando? Hambre. Bueno, si ustedes tienen hambre, yo los invito ahorita, saliendo de aquí de entrevista, nos vamos a las tortas de Mr. Pacos, enfrente de aquí de Cusey. Bueno, está la promoción del paquete enfríes. Es una torta ahogada, una chela, y si lo mencionan que lo escucharon aquí en Programa Palitroche, les van a dar un taco. Entonces, un taco dorado, torta ahogada y una cerveza por 35 pesos. También tiene el paquete de tacos, que son dos tacos con carne y un taco sencillo por 28 pesos. Y el paquete de torta ahogada con taco y refresco o cerveza por 37 pesos. Mr. Pacos, aquí, tortas ahogadas enfrente de Cusey, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Bueno, vamos, chicas, si tienen saludos por aquí vía Facebook. A ustedes saludos que quieran mandar a las personas que lo están escuchando en estos momentos. Bueno, la banda que está escuchando el programa, saludos a todos. Y acuérdense de nosotros, Mono Auditiva. Ahí estamos en el Face. Sí, el Facebook es Mono Auditiva Música. Mono Auditiva Música. Y en MySpace es www.myspace.com/ Mono Auditiva. Ahí estamos. Y saludos a toda la banda que nos está escuchando. ¿Hay SoundCloud para que lo escuchen o nada más puro? Nada más puro. Nada más, ok. A ver, el buen amigo Luis. Un saludo para mi esposa que me está escuchando y un saludo para Pomacito que de Lácteo. Estamos ahí en contacto para ver que estamos cercanamente. Perfecto. A ver qué tal. Y bueno, también ahorita en un rato más vamos a estar aquí con los amigos de Jack and James. Van a estar aquí también acompañándonos. Y ahorita tocadas que tenga próximamente Mono Auditiva. Pues por lo pronto, por la grabación del EP, no tenemos ninguna tocada en puerta, pero igual, si nos gustan invitar a sus casas a tocar, tocamos. Sí, sí. Bodas, 15 años, bautizos, sí, funerales también. Sí. Ah, también. Sí. También. Todo lo que sea celebración. Muy bien. Ah, bueno, sí. Funerales. Algunas veces. Sí, sí, sí. Las casas me quieren que les enteremos el mal. Bueno, ahorita, ¿qué más le pueden decir ahorita a la gente de los grupos independientes que están pegando? Ustedes ya fueron a participar en el Rock en la Selva, lo estamos mencionando, pero ustedes ganaron una competencia para poder tocar ahí. Así es. Actualmente, ¿cómo está la competencia en este ámbito de los grupos independientes? ¿Cómo ven ese ámbito ustedes? Pues yo creo que la competencia va, hay muchas bandas pues que van empezando y van echando así sus proyectos, pero la verdad es que pocas son las que tienen un proyecto más notorio ante la audiencia, pues. Eso hace mucho el paro con nosotros, que procuramos hacer cosas diferentes, al menos en cuestiones de las letras y la onda que trae, porque ahorita todo el mundo habla de amor y te vi por la calle y me enamoré. Y pues nosotros procuramos hacer una onda más, a lo mejor más íntima de como escribimos, pues. Y ya que la gente, como dice Luis, que vaya agarrando su idea de las rolas y que las haga suyas, en vez de hablar de un tema en sí para traer y con, o sea,